Si fueras la protagonista de un programa de cocina italiana en horario de madrugada, ¿qué plato prepararías y qué drama inexplicable pasaría durante el directo? Echaría nata en la carbonara y el drama en directo sería todos los platos rotos, ni siquiera gracia. Si saben cómo, Dios mío, si saben cómo nos ponemos para que nos Para que nos conquisten conquistan. ellos, se me ha venido. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio. Y hoy me acompaña aquí en el estudio una comicasa internacional, ya habrán pillado el acento, que es un acento diferente. Ella viene desde Italia y me imagino que estarás ya fastidiada que todo el mundo cuando diga Italia ponga la manito así, Italia. Sí. Bienvenida, Mary G. Muchísimas gracias, Janela, por invitarme. Bueno, pido perdón a la gente que nos está escuchando en directo desde Agora Sol Radio. Es que he estado todo el día trabajando en el show del Pa' que nos conquistan y de pronto no sé por qué dije Pa' que nos conquistan y bueno, se me fue la puta olla. Encima en italiana, que conquista muy poco, ¿sabes? Bueno, Colón viene de Italia, ¿no? Venía de Italia. ¿Eh? ¿Colón no era italiano? En teoría sí, pero no se lo diga a los españoles. Sí, porque por ahí están diciendo que es catalán. Ya, ¿Tú por qué eso. crees? Bueno, por ser tan hijo de puta, podría ser italiano tranquilo. Totalmente. No diga Totalmente. más. Porque llegó además de suerte. Sí, sí, sí. No. Se perdió el GPS al colon este y ala. Y fue lo mejor que le pudo pasar en la vida. Bueno, aunque lo terminaron matando, ¿no? No estoy informada sobre cómo acabó Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo para los italianos. Exacto. Tendré que informarme, ¿ves? Que ya a vivir aquí ya he perdido la buena costumbre. Bueno, además de que todo el mundo mueva la manito, me imagino que todo el mundo te pregunta por el Papa y sobre todo estos días. Madre mía, no. Yo ya tenía a mi madre que estaba, ¡Habemos sí, Papa! súper ilusionada, me enviaba hasta audio mi madre. Para decirme, no, fumata blanca, ahora fumata negra. Y yo, sí, vale, muy bien, pero los gatos, ¿qué tal están? O sea, mi preocupación era el estado emocional de los gatos, ya está. O sea, el Los gatos padre. también estaban pensando, ¿qué papá vamos a tener? Exacto. ¿Tendremos al negro? ¿No tendremos al negro? Tendremos más comida, tendremos menos comida, ¿sabes? Bueno, Mary G, no sé si has escuchado el podcast en algún momento de tu vida, no pasa nada. Esto es un podcast que se viene a jugar. Wow, A jugar. me gusta. Entonces tenemos un juego mítico que se llama El que prefieres. Yo te pongo dos opciones, A o B, o sea, una o dos, y Vale. tú tienes que escoger una o dos. No te puedes ni inventar una tercera ni fusionarlas. Ni decir que no hablo castellano, porque no. No, eso te tiramos a una piscina con tiburones que tenemos aquí al lado. Vale. O sea, es uno o dos o muerte. Hombre, los tiburones conmigo se cansarán de comer, digo yo, pero bueno. Bueno. Después el próximo invitado ya no se lo querrán comer, imagínate. Pero qué Duro. exagerada eres. Bueno, lo de la muerte es mentira, pero es que hay que escoger una o la otra. Vale. O sea, no tienes más opción, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con el primer, ¿qué prefieres? Sí. ¿Preferirías tener que hacer comedia en español con público italiano o hacer comedia en italiano con público español sin subtítulos? La segunda. En italiano con público español. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Cuéntame. Porque los españoles son más abiertos que los italianos, según mi percepción. Sí. Sí. Y por lo menos se prestan a escuchar más, aunque no entienda. Y sobre todo para enseñarle que italiano y castellano no son tan parecidos como dicen. No hace falta solamente decir, ma qué cosa. Y, ah, Capisco. exacto, se hace. Ciao. Efectivamente. Ti amo. Tampoco te pases ahora, ¿eh? Que asusta a una mujer casada, por favor, pórtese usted. Es que siempre hay que aprender en todos los idiomas como decir te quiero, te amo. Sí, pero te amo. Ti voglio bene. Exacto, ti voglio bene es más bien te quiero. En italiano es para un amigo. Te amo es más, ya para pareja. Y aquí Más lo pones. profundo es lo Es que. otro nivel. O sea, que a un amigo dice te amo, ya. no sé, o específicas te amo de bien, pero eso más lo más jóvenes. Yo ya soy millennial. Aquí deberías preguntar a un italiano de generación Z a ver qué opinas. Claro, no conozco ninguno. Creo que la única italiana que conozco eres tú. Bueno. Uy, O sea, qué responsabilidad, por favor. que preséntame a alguien de la generación Z. ¿Tú conoces a alguien de la generación Z? Y Podría también. presentarte a alguien, sí. ¿Cómico? Sí. Perfecto. Sí, va. Hombre. Está viniendo gente de Italia a hacer comedia por aquí, ¿no? De hecho, me pareció haber visto que tenías un cartel que hacían comedia en italiano aquí en España. Sí, lo gestiono yo también un show de Estás sí. productor. Sí. Sí. Aplauso para esta mujer Algo. empoderada. Muchísimas gracias. Sí, hemos empezado en noviembre con un nuevo show, nuevo en todos los sentidos, porque no había aquí en Madrid. Y ya llevamos como un 10 show de estos y a ver qué tal va la cosa. Sí, porque italianos hay un montón. O sea, mucha gente se está mudando desde Italia aquí a Madrid en concreto. Y a ver si florece la cosa, Y en digamos. Barcelona también hay mucho italiano. Sí, Barcelona, Valencia, ¿dónde hay una playa? Ahí está. Ah, sí. Alicante, seguramente. Bueno, Sí. ahí hay sitios en Alicante, el refugio, que está muy chulo, donde pueden ir a actuar. Bueno, ya hablaremos. Ya Sí. hablaremos. Bueno, igualmente, yo he ido a shows donde no entiendo nada. Qué grande, Aristiano. Qué Pero grande. he ido a shows de franceses haciendo comedia en francés. Que también hago, sí. Y no entendía nada, obviamente. Fantástico. Pero me encantaba. Cuando veía a la gente que se reía, ya yo me reía de la emoción. Y yo, ah, está saliendo bien, está saliendo bien. ¡Oh! Vas contando los segundos, a ver, se tiene que reír cada 15 segundos. Se está Con el riendo. cronómetro Sí, ahí. ahí como en la cocina, ¿sabes? Hasta ahí. ¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que digas gracias suene una mandolina de fondo? O que cada vez que alguien te interrumpe en un show, le caiga encima una lluvia de espaguetis. Me parecen lamentables los dos, porque detesto con toda mi alma el estereotipo de la mandolina, pero me da más coraje desperdiciar comida. Así que voy de gracias con la mandolina y también, sí, la banda sonora del Padrino, si estamos en estereotipo, vamos de estereotipo hasta el final. Pero además luciría mucho tu espectáculo ahí, tú. Muchas gracias, y de pronto. Mola. Oh. No, Puede ser una idea. no soy actor con esa banda sonora. No. ¿Por qué? Bueno, Es muy gracioso. uf, la Ya estoy verdad, aquí queriendo dirigir a Mary Jane. me encanta la matriz. Solo me faltan los bigotes y el No, digo, tengo lo que pasa que me los quito con si no, yo soy peludísima, mira. Yo soy tipo Frida Kahlo, o sea, yo soy de estas latinas con pelo. hombre, que nos falte el pelazo, Que por no favor. falte pelo aquí. Es más, tengo más que Frida porque tengo también barba. Wow, Soy barbuda. más un Che Guevara que Frida, o sea, era un Che Exactamente. Guevara. Soy más Che que Frida, sí. Che Frida Kahlo. Por Che Frida Kahlo, eso soy ¿Para qué usar inteligencia artificial si la naturaleza ya hace su yo. trabajo y lo hace Totalmente. bien? Yo me dejo de depilar y de pronto un día, Anela, ¿te comiste a Fernando? ¿En qué momento? Barba, bigote. Tantos años juntos y al final uno. ¿Qué ha pasado Me aquí? encanta. Y, del Padrino. Tardé muchísimos años en ver la peli El Padrino porque me molesta un poco el estereotipo que asocia Italia a mafia, porque Sí. es un problema que Italia sigue teniendo lamentablemente, que es menos de película como se suele pintar de los gángsters que se matan uno al otro, o sea, es más sutil, más al tema de soborno. Así que tenía rechazo a esta película. De hecho, la vi hace muy pocos años. Y lamentablemente me ha confirmado que, o sea, que muchos estereotipos que podían valer para los italianos de los años 70, el tema de la familia, de cómo se visten las mujeres, cómo se visten los hombres, los roles que son muy categóricos, digamos, Muy marcados. muy marcados, demasiado marcados, me ha molestado bastante, pero es parte de la cultura y no puedo, pero sí que me rechina un poco ¿Tú esta. crees que a lo mejor Italia es como la Colombia de Europa? Podría ser. Porque los colombianos también como le molesta mucho lo tema Pablo Escobar, tema, ¿sabes? Cocaína y todo esto, es más o menos parecido. Podría ser, sí. De hecho, el año pasado, cuando fui a Colombia, algunas ciudades me recordaban a Nápoles. O sea, que Sí. sí, hay un poco esta manera de estar tranquilo, más relajado. Pero sí, en algunos aspectos creo que el tema del machismo especialmente puede ser algo que es común bastante, tanto en lo poco que he visto. O sea, yo fui a Colombia de turista, obviamente. O sea, lo poco que he visto, sí, la verdad que en algunos aspectos sí que me parecía un poco Italia. Te recordaban. Bueno, Sí. lo del machismo en toda Latinoamérica no es exclusivo de Colombia. Y tampoco de Italia, por favor. O sea, sí, Que porque tampoco le carguemos tanta presión a Italia y a no, Colombia no, por en ese favor, aspecto. efectivamente. Sí. Faltaría más. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que cada vez que cuentes una anécdota graciosa se convierta en una escena de ópera? ¿O que cada vez que termines un chiste, una voz diga, eso en Nápoles no pasaría? La primera, porque soy una drama queen. Sea, el drama lo tengo yo en mi sangre, en mi ADN. Cualquier cosa la exagero también en mis chistes, soy muy exagerada. O sea, digo, por ejemplo, que el apagón a mí no me ha preocupado más de lo debido, porque tanto lo sé que voy a acabar muriéndome sola y que los perros me comen. O sea, que hay tragedia, muerte, destrucción, cosas que ni en Hiroshima de 1945, vamos, el drama, que nunca falta el Y drama. luego eso le da un puntillo de guay, ¿no? Imagínate que tu historia se convierta en una ópera. La solterona sin hijos que se acaba muriendo en un piso de Madrid a 40, Yo 40 iría a ese grados. espectáculo, yo iría, Okay, o sea, te vale. lo juro. O sea, te lo juro que yo iría a ese La espectáculo. soledad de una mujer fuerte, independiente, que acaba muriéndose sola en su piso, y sin comida, ni siquiera comida precocinada, y sin ni siquiera llamar al Global Justice. ¿Piensas que tu vida es una mierda? Hay gente que vive peor que tú, Cari. Eso es verdad, vayan a los monólogos porque ahí pueden ver a gente que está peor que ustedes y salir de ahí como con la autoestima elevada, sintiéndose mejor consigo mismo, agradeciendo lo que tienen. Absolutamente, ¿Verdad sí. que sí? Que hacemos un O sea, trabajo la social. gente desconecta de sus problemas, pero es porque se centra en los problemas de alguien que está peor. Eso es ver un show de comedia, o sea, que vengan a vernos. Efectivamente. ¿Es tan sencillo de explicar por qué es así? ¿Qué prefieres? ¿Hablar con las manos, pero que tus manos tengan voz propia y te interrumpan? ¿O que sean tus nalgas, pero que tengan, o sea, que las que tengan voz propia, pero que puedas dominar cuándo pueden hablar y cuándo no? Las nalgas, al lado del culo. A ver, depende del idioma en que hablo. O sea, si hablo italiano, hablo más con las manos. Pero sería más gracioso que hablase con el culo, porque también tengo un buen Un culo. buen pandero, como dicen aquí. Y digamos que el twerking no es mi punto fuerte. Así que creo que sería más gracioso que hablase con el culo, con las nalgas, que más que con la mano, porque la mano lo tengo más controlado. Con el culo ya sería más complicado. ¿Y actuarías en tanga? Para que hablaran así tus nalgas así y después te volteas y sigues hablando tú. Uf, en tanga no lo sé. Bueno, pero te podrías poner a lo mejor batas de estos de operación, de. Cuando te vas a la clínica, al hospital, que te van a operar, que te ponen así una batita que atrás Es estás en verdad. culo y delante estás en vestidito. Ostras, es verdad, no me lo había pensado. Bueno, me lo pienso. Yo te estoy buscando una manera un poco bizarra de hacerte famosa en la comedia. Enseñando el culo. Claro, pero que tus nalgas hablen. O sea, que el dicho que uno dice que habla como el culo sea Exactamente. finalmente realidad. Es más, Vale. ahí tienes título. Hablando como el culo. Yo lo veo de marketing. ¿Tú irías? ¿Tú irías? Escríbenos un Te imagino, depende del culo, claro. Ve, si te llega una Kim Kardashian, hombre, por favor. Bueno, aquí en Kardashian se echa un pedo y huele a Coco Chanel. La hija puta esta. De verdad. ¿Qué prefieres? Sí. ¿Vivir en una casa donde todo sea perfectamente organizado al estilo suizo, pero sin humor? ¿O en una casa donde está todo patas arriba, pero cada objeto te cuente un chiste malo? La segunda, patas arriba, porque soy una desordenadísima. Diógenes y un Sí, poco ahí de está, Diógenes, esquizofrenia. Aristóteles, yo, Sócrates, o sea, la cama de Plato, de todo, y el chiste malo, mira. Estoy dispuesta también a escuchar chistes de cuñados, pero les digo solo eso. Tú vas a vivir como la Bella y la Bestia cuando le hablaban los candelabros y todo esto, pero con chistes malos. Sí, y si hay libros también, ¿por qué no? O sea que. Ah, muy bien. Y tú acumulando objetos. Es que estos no me caen bien y tirando los otros. Sí. Y los objetos que me hablan me Chiste dice, pero ya malísimo. estaba. Llevo más tiempo que él aquí. Un poco de respeto. ¿Qué prefieres? ¿Que todos los chistes que se te ocurran empiecen siempre como una vez en el Vaticano o que todos terminen con el plato de carbonara no pasa? Como el plato de carbonara no pasa. En un plato de carbonara no pasa. Así, termina así, con esa frase incoherente. La frase incoherente. ¿En serio? Sí. Que soy fan de la carbonara, yo comería carbonara todas horas. ¿En Sí, serio? señora. Así no tenga coherencia. Bueno, la gente se va a reír porque va a decir, ¿qué tiene que ver esto? Además, no entiendo la frase. Sí. Te voy a hablar del cambio climático y luego te suelto. Con un plato de carbonara no pasa. O como decía una antigua compañera mía, que esto lo resuelve la langosta. O sea, cuando quería decir que había alguna, porque estaba en ventas. O sea, que esto Esto me gusta, esto lo resuelve una langosta. es catalana encima. O sea, tú que has vivido en Barcelona mucho tiempo, que estando en ventas, si hay alguna discrepancia, yo qué sé, te quieras llevar bien con alguien. Con una langosta. Esto con una langosta se va a solucionar. Claro. Y en mi caso, soy hasta algo más barata que una carbonara. Claro, porque una langosta, tía. Hombre. Complicado, esto hay que tener bastante. Porque el Vaticano está demasiado escuchado encima. Ahora con el tema del Papa que se acaba de. Habemus papam. Madre mía de mi vida. O sea, ni si, que es, de hecho, es el presidente de un estado extranjero y Italia debería ser un estado laico. Encima, creo en teoría de la España. O sea, que es como si, de la República de San Marino, yo no sé quién es el primer ministro, ¿sabes? Y Sí. sigue siendo estado extranjero dentro del territorio italiano. O sea, que. No, pero es que es verdad que el día que hubo papa fue desde la mañana hasta la Sí. noche, no había otro titular en ninguna parte. Editoriales sobre el papa, todo. ¿Pueden hablar de otra cosa? De verdad. Tenemos un referéndum ahora en Italia dentro de un mes y ¿Ah, nadie ha sí? hablado Y de nadie eso. lo ha hecho. ¿Y Sobre el el tema de referéndum es por qué? derechos laborales, derecho a la ciudadanía para la gente que vive en Italia, o sea, cosas importantes. Estamos hablando si prefieres, yo qué sé, los gatos o los perros, que también son importantes que viva la mascota, pero son cosas de derechos civiles, pero de esto no se ha hablado más bien del Papa. Si va a ser uno blanco, negro, lo que sea. Claro, este es como el Eurovisión de la Iglesia Católica un poco, ¿no? Tiene un poco de show y todo esto. Vamos a escoger. Y mire, el referéndum no se ha hablado nada. No. Gente, hablen del referéndum. Es Exacto. muy importante hablar del referéndum. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre ti, para que la gente que te está viendo o te está escuchando te conozca. Habrá gente que te está escuchando y sí te conoce, pero así va a profundizar en ti como artista, como cómica, como persona. Entonces, eres italiana y haces comedia en España. ¿Qué fue lo que te empujó a subirte a un escenario fuera de tu país? A ver, empecé hace 7 años haciendo un curso de clown, un curso de payaso. Hice clown varios años, pero llegué a un punto donde me di cuenta que lo que me gustaba más, lo que me llamaba más atención, era subirme al escenario y hablar yo sola. Y así que pensé que digo, bueno, a lo mejor esto del clown ya no me, sea, ya ha llegado a su final. Y tengo que cambiar de tercio y me apunté a un curso de monólogos y empecé a apuntarme a, o sea, hice el curso de monólogos, hice una pequeña muestra con los dos compañeros y empecé a apuntarme el Open en castellano hace 2 años, porque sí, empecé a finales de enero del 2023. Empecé primero en castellano, luego después de algunos meses también me lancé con el inglés, así. ¿Tú? Bueno, porque Y eres políglota, ¿no? O sea, hablas italiano, inglés, español francés. y francés. ¿Con el francés no te has animado a hacer Con el comedia? francés también. Ah, qué Sí, guay. hago algunos óperas en francés también. A partir del año, empecé el año pasado en francés y ahora en septiembre en Barcelona empecé en italiano. O Qué sea que bien. francés e italiano han sido los últimos idiomas que he escogido para hacer comedia. Y de hecho ¿Con ahora cuál idioma te sientes más a gusto? con el castellano, porque con que llevo más tiempo. Llevo más Sí. tiempo, más tiempo, sí. Más tiempo, tengo más tablas, digamos, he estado también en plazas de pueblo, también hice un pequeño concurso en el Telemadrid, o sea que me siento más cómoda en castellano. Pero lo que me gusta de actuar en idiomas distintos es que también mi persona escénica, mi persona cómica cambia. O sea, que he notado que en castellano, o no, en italiano, tengo más mala leche que en castellano. Ah, sí. Sí, señora. ¿Y cómo Sí. reacciona el público que está viendo comedia en italiano, que tú estás haciendo comedia en italiano, a que tengas más carácter y más mala follada, más mala Para una leche? polla granadina. A mí es que se me pegan todas las expresiones. A mí también me encanta esto de la mala folla, me encanta como expresión. Creo bien, a pesar que no hago, o sea, hago chistes, o sea, mi texto es básicamente sobre mí misma. Claro que hay cosas que llevo al extremo, pero hablo de mis inseguridades, de mis frustraciones, o sea, tiene que ser, en italiano hay un trigger, hay algo que le da más potencia a esto, tanto que hay veces que me sale mejor cuando estoy ya cabreada por mis historias. Si yo intento no salir, o sea, ser lo más profesional posible en el escenario, o sea, que tengo, o sea, somos humanos al fin y al cabo, o sea, tengo que tener un mal Sí. día, que estoy de mala leche, o que estoy tristona, o yo qué sé, intento no trasladarlo al público, o si veo que por alguna forma va a salir, digo, perfecto, lo voy a llevar al extremo y si me sale bien, me sale bien. Pero si me sale regulín tirando a mal y estoy yo ya digo, bueno, pregunto a los compañeros, digo, bueno, aquí, o sea, es algo de, porque puede ser que el chiste no sea tan bueno o que el tono de voz, hay veces que también el tono de voz es muy importante, que Sí, el micrófono no cómo se le se tira escucha la. bien. Sí. Exacto, o sea, que hay tantas cosas que influye. Y estoy en ello. O sea, para mí, la comedia, aparte que es una pasión que me da literalmente la vida, también es una manera para descubrirme a mí misma y en la manera que me relaciono a los demás, al tema de ser visto, aceptado, que de caer bien, de resultar gracioso. O sea, hay tantos matices más allá del, ok, voy a un sitio, hago mis 8 o 10 minutos del monólogo y me piro, o sea, yo estoy antes y después a darle mil más vueltas que una peonza, ¿sabes? No, porque esto tenía que haberlo dicho antes, esto después. Aquí, ¿por qué no hizo un callback? Que dice, ay, una fumada, que ni fumada blanca, fumada negra, vamos, aquí tenemos cuatro Vaticanos, ¿eh? Una procesión por dentro que ni en Sevilla, vamos, o sea. Qué maravilla, o sea, que tú te analizas muchísimo y sientes que cambias en cada idioma. ¿Y en Sí. francés? ¿Cómo te percibes? En el francés, o sea, el idioma que me da un poco más de reparo, porque antes trabajaba con franceses, de hecho, digo en mi texto que trabajo con franceses, pero acá, o sea, he cambiado de departamento, ya no trabajo con franceses, pero en francés, gracias a otro chico cómico, francés también, que no sé, lo ha dicho, pero sabes cómo van las cosas entre cómicos, que tú nunca sabes si él dice. Si es verdad, usted está tomando el Sí, pelo. Y me claro. dijo, tampoco hablas tan bueno francés. Esto le he dado una vuelta a la tortilla a Dianela. Le he dicho, perfecto, si este, que es francés nativo, me ha dicho que no hablo bien francés, me la pela, me voy de estereotipos a gogo sobre el francés con mi acentazo italiano y a tomar por saco. O sea, que voy ahí más tranquila porque total. No me estoy ganando la vida con esto. O sea, no Claro. es que tengo la Real Academia de Francia que está ahí puntuándome si digo un verbo bien o mal. O Claro, tampoco sea, estás ahí en un teatro gigante donde van a exacto. O ver sea, todo el mundo tu comedia, entonces tú dices, y pues de me hecho, la pido suda. disculpa a Molière. Lo he dicho, que me disculpen Molière, Montesquieu, Voltaire, que me disculpen todos porque por hablar mal su idioma y a tomar por saco. O sea, pero es el público, creo. Más agradecido que conocido, porque si haces comedia en francés o en el caso lo intentas, la mayoría son franceses. Puede ser franceses, puede ser alguno de Canadá, otro de Bélgica, pero son franceses y creo que son tan pesados como los italianos. Pesado en el sentido que son muy estrictos, muy tiquismiquis, no son un público más relajado, más easygoing, como puede ser el público español, es para hablar. Oh, mira. ¿Y has hecho comedia en francés aquí en Madrid o Aquí en allí en Madrid. Francia? Y ahí, aquí. Eso ya sería el nivel avanzado. Pero si un día estoy en Francia y hay un open mic ahí, allí, por donde sea, mira, ¿Te apuntas? total. O sea, Obviamente, no te vas a vergüenza perder. ninguna. Dignidad menos que feo, Yanela. O sea, ya. Muy bien, como tiene que ser. ¿Y cómo es hacer humor en un idioma que no es el tuyo materno? Bueno, ya hemos hablado bastante de eso. ¿Te has juzgado alguna mala pasada la palabra, o sea, las palabras en español o el no ser tu idioma de origen, ¿no? Sí, más bien en la vida real, o sea, que lo que comentaba un poco antes, que había un poco, especialmente cuando me acababa de mudar aquí a Madrid, porque siempre he vivido aquí a Madrid, que italiano y castellano son muy parecidos, pero claro, que los verbos, por ejemplo, no son tan parecidos. O algo, lo típico que es el pollo, polla, o a correr, correrse, o sea que hay bastante palabras que son en italiano puede parecer una cosa y luego son otra, pero aquí haciendo comedia, más bien lo que me costó al principio era pillar la referencia de cultura local, como yo qué sé, los Miguelitos de la Roda. Yo no Claro. sabía que eran los Miguelitos. Que luego me enteré como que son Miguelitos, come Miguelitos porque no lo sabía, o referencias a hecho de Cronach, especialmente con el tema del humor negro, como puede ser un José Retorno, Marta del Castillo. Sí, referencias como de personajes también, ¿no? Que no los Exacto. controlas tanto como lo podría Ya. controlar alguien de aquí. Sí, porque me mudé aquí, que ya hace 2013, hace 12 años, y o sea, que ni ya. Llegaste un año antes que yo. Amiga. Pero mira, y yo los Miguelitos de la Roda sí que me los había comido. Yo soy muy Hombre. dragona. ¿Sabes qué es lo que me interesa más de un sitio donde no llego? La comida. Te Ir. lo juro, yo fui cuando tenía 18 años a Roma y Ajá. me comí de todo. O sea, intentaba meterme en los barrios, como en los sitios donde come la gente de allí. No, cuando veía que habían turistas, yo ahí no. O sea, tengo que ir a un sitio donde yo vea a todo el mundo que es italiano, que son de la zona. Y de verdad que la comida es deliciosa. Deliciosa en Italia. Me encantó. Yo quiero volver, pero sé que voy a regresar con 10 kilos más. Oh, exagerada, por favor. Seguro, seguro, te lo juro, porque antes tenía un metabolismo de la hostia, ya no lo tengo. Ya, amiga. Ya no la tengo. No vamos a poner a llorar. Ay, verdad y dolor, decía, ¿no? Qué triste cuando yo comía de todo y no engordaba. Yo también, hace más de 10 años eran aquellos tiempos. Qué tiempo bonito. Y entonces, claro, yo llegué aquí a España y lo probaba todo y le preguntaba, ¿y qué es lo típico? ¿Y un dulce típico? Y siempre estoy comiendo, pero voy de comida. Me encanta comer. Ahora entiendes por qué te dije de la carbonara con el caspi. Sí, te entiendo, totalmente. Me gustaría, ¿tú sabes cocinar bien la carbonara? Bueno, me defiendo. ¿Te defiendes? Sí. ¿Te sientes que eres una italiana que cocina bien la pasta y todo esto? ¿O tú vas a un sitio a comer comida italiana que tú sabes que aquí la hacen bien? Exacto, sí, soy más de la toca pelotas que vaya a comer cuando cocinan los demás. Ya. ¿Y algún restaurante italiano que tú digas, aquí es como allí? Buenísimo, aquí en Madrid, que podamos ir todos. Te imaginas todo el mundo escuchando y dice, y de pronto se empieza a forrar el restaurante. Que tú dices Sí, aquí. que me paguen por lo menos las comisiones. A Exacto. ver, hay bastante, la zona de Ríos Rosas, hay bastante. Las Sí. rosas. No, no, Ríos Rosas, por los ministerios. Por los No, ministerios. Las Rosas, no, un poco. Hay bastante sitio, están bastante bien, o yo qué sé, Bilbao. Es una cadena que se llama hasta Beata Pasta, que no está mal. Que por lo menos es algo de pasta y no es solamente pizza, porque los italianos aquí la mayoría hacen pizza, pero también un plato de pasta y es la cantidad decente, porque he ido a italianos donde tenía que pagar 20 euros un plato de pasta y había como cuatro ravioli. Y esto yo lo llamo el engaño de Giovanni Rana. ¿Por qué? Porque te pone una porción, te pone cuatro tortellini o cuatro ravioli, una porción. O sea, como dos porciones, cuando en realidad no es ni siquiera una. O sea Claro. que los italianos somos de comer y comer el plato que esté lleno. O sea, si quieres darme solamente un tortellino o un raviolo, yo te puedo decir que está bien, si está bien de cocción o no. Pero eso no me lo vendas con plato de pasta. Así Claro. que, por favor, la pasta rellena, ojo, cuidado. Que ponen muy poquito. ¿Y qué es lo que más extrañas de Italia? Lo que más extraño de Italia son los suplì, que son como, son de Roma, pero son como croquetas, pero de arroz, mozzarella y tomate. Son muy sencillos, pero si se hacen bien, son muy Pero ricos. yo creo que la comida italiana es muy sencilla y por eso es tan rica. Puede ser, no lo sé, ¿sabes? Demasiado sencilla. O Pero sea, hacen de pronto un tomate, pesto, queso y ya está. Está buenísimo. Está buenísimo. O sea, realmente la comida yo la percibo así, como sencilla, pero muy, muy rica. sí. Pues cuando vaya a Roma. Me voy a ir a probar esas croquetas de arroz. Sí, el tema que los sitios cambian y hay veces que se hacen Ya no más te acuerdas, ¿no? comerciales ya. Por eso yo ya le he dicho a la chica que como había una otra cómica italiana que se fue a Murcia la semana pasada y me dijo, ay, muchas gracias. Y digo, no, no, gracias, aquí gracias, nada. Así que dame un sitio donde hacen suplí y los hacen bien. Y se te quedas. Cuando me diga, te lo paso, ¿sabes? O sea que Claro, pero yo todavía no tengo billete para ir a Roma ni nada. la información no ocupa lugar, Dianela. O sea que por lo menos ya lo sabemos. Luego, cuándo será, será. Pero está bien saberlo, porque ahí hay bastante. Mira, Murcia es uno de los sitios donde más me gusta comer aquí en España. Nunca estuve a Murcia. Tiene muy buena huerta, entonces las vegetales son muy ricos. Y hay una cosa que se llama pisto murciano, que es todo vegetales, o sea, tomate, pimientos y cosas así, berenjena, todo junto. Y está delicioso, Wow. porque sabe, o sea, la cebolla sabe a cebolla, está todo muy rico. Ay, esa es otra cosa que echo muchísimo de menos, que mi madre tiene una pequeña huerta y le encanta, o sea que mi madre tiene la pasión de la huerta y yo de la comedia, cada una tiene, yo no entiendo la suya, ella no entiende la mía, pero nos queremos iguales. Pero sí que echo muchísimo de menos es la idea que tú tengas ahí una fruta, una verdura y la puedes cosechar y que es sacrificado porque obviamente la fruta y la verdura no se no van solas, digamos, pero sí. Si tuvieras que importar algo del humor italiano en los escenarios de España, ¿qué sería y qué dejarías guardado en una caja? Esta pregunta es profunda. Esa es un preguntón, ¿eh? No estás viviendo cualquier podcast, un podcast Hombre, de calidad. por favor, por favor. Y no se ponga esto en duda, aunque me equivoque en la presentación. A ver, lo que llevaría a lo mejor es la atención a los detalles. O sea, tener cuidado en los tiempos, con los tiempos cómicos, con la calidad, con la originalidad, si puede ser. Porque hay veces que a lo mejor uno repite chiste de otro sin saberlo y los italianos en esto creo que son más detallistas, en tener más Sí. cuidado que ese chiste ya no lo hizo otra persona Sí, o que si lo escuchan, dicen rácata, ya. van a degüello, ¿no? Con el cómico. Aquí deberíamos, estamos muy flexibles con eso. Me he dado cuenta Creo que que hay unos sería eso. niveles de flexibilidad, incluso yo misma, a mí me han llegado a decir, no sé quién dijo tu chiste, y yo, bueno, o sea, como que. No tenemos una patente de chistes No, ni sí, juegos. yo lo meto todo en. Lo mío está todo registrado dentro de las GAE. O sea, yo voy registrándolo todo. Pero, ¿sabes? Paso de ir a pelearme con alguien porque ha dicho un chiste mío. Ya dije, bueno, ya lo dejará de hacer o yo escribiré otros. O sea. Pero sí es verdad que está pasando como que aquí ya estamos muy flexibles con eso, como que bueno, y me parece que deberíamos de ser un poco más serios como son en Italia. Sí. Creo que esto podría ser un aspecto. Pero claro, es que en las redes, al fin y al cabo, que vas a compartir cosas que sabes que ya tienen un alcance más mayor. Sí, el problema es eso, que las redes están para difundir tu comedia, no para que otros digan, ah. Qué bueno, lo voy a hacer. O sea, no está para eso. Entonces, sí es que yo he dejado de subir chistes a las redes. Bueno, siempre subo chistes, pero ahora intento como mezclarlo un poco y hacer más sketch o hacer otras cositas diferentes que no hago en mi espectáculo para evitar eso, porque sí que me estaban llegando demasiada información de que gente estaba haciendo mis chistes. Entonces, yo dije, mira. Tampoco yo voy a trabajar para los demás. Claro. Entonces, yo bajé la cantidad de subir chistes. O sea, siempre subo chistes, pero del directo. Ah. He dejado de subir chistes del directo. Porque, bueno, por eso. Y esta vez, hace una semana, subí un chiste del directo, pero es que yo misma no me atrevo a hacerlo en todos los lugares. ¿Sabes? Esos espectáculos que tú dices, aquí a lo mejor me puedo echar el público para atrás si hago este chiste. Ah, vale. Entonces, bueno, como en las redes da igual, llega gente que a veces los hates llegan a sitios donde ni siquiera ofende nada. Y igual están ahí ofendidos por cualquier cosa. Entonces me da un poco más igual. Y como ese chiste lo utilizo poco, pues dije, pues lo voy a subir. Pero bueno. Y entonces, ¿qué te quedaría guardado en una caja? ¿Qué tú dices esto? ¿De la comedia en Italia? Que esto me da mucha curiosidad porque como no entiendo el italiano y veo a los cómicos italianos ahora que están muy como en el auge de la comedia. Pero esto es más bien un tema de no solo la comedia general, el tema que el idioma, la fonética italiana es más fácil a la hora de hacer altibajo en el tono de voz. Pero esto no es tanto un secreto, es simplemente la estructura de la fonética, o sea que me resulta más dinámico como idioma. ¿Nos puedes contar una anécdota surrealista, medio ridícula, que te ha pasado intentando explicar un chiste o un juego de palabras en el escenario? ¿O que te haya pasado sobre el escenario? Que me ha pasado, el tema que me pasan tantas cosas fuera del escenario que eso. En el escenario. O bueno, bajando Sí. del escenario después de un show también sirve. Uy, ahora ya me... Déjame Se ha pensar. bloqueado. Sí, no, que es orgullo. Mira, vamos a hacer una cosa. Mientras tú piensas, ya que tengo ahora en mi cabeza el para qué nos conquistan, que he estado todo el día currando en esto, porque vamos a estar en el Movistar Arena. Allí con el ciclo de comedia de By Domino's Pizza, con el Toma. Terrat. Y entonces voy a aprovechar para meter un poquito de publicidad Me parece y que vayan a perfecto. vernos, porque esto es como un gran paso para la comedia latinoamericana aquí en España, la verdad. Hombre, yo puerta. La Padrón Cómica Venezolana, y dicen que los latinos venimos a conquistar España. Y sí, ahora llegamos al Movistar Arena. Hola, soy José, soy cómico de Brasil y estaré 4 de junio en Arena Movistar con Paco nos conquista, con mucha alegría, mucho samba y un poquito de chiste sobre la vida del inmigrante de Brasil acá en España. Lo espero. Soy Auge, uruguaya, y desde que estoy en España no digo más correte, pero digo otras cosas. Nos vemos ahí. Hola, ¿cómo están? Yo soy Chifi Negretti, una argentina en Barcelona. Los argentinos ya estamos conquistando Barcelona y ahora vamos por Madrid. Hasta que no haya una casa de empanadas en cada esquina, no paramos. Hola, yo soy Jimena y soy mexicana, güey. Y los invito este 4 de junio a pasarla bien, reírse y deleitar sus papilas gustativas en el show de Pa' qué nos conquistan. 2 € la entrada. Compra tu entrada ya. Y de paso comemos pizza, gracias a Domino's Pizza. Nos vemos en el Movistar Arena. ¿Y sabe cómo nos ponemos? ¿Para qué nos conquistan? El 4 de junio en Movistar Arena, sala de comedia by Domino's. Bueno. Vamos a comer pizza, no pizza italiana, italiana de verdad, pero bueno. Domino's Pizza, no sé, llevo tiempo sin comer pizza Domino, así que no sé cómo va la cosa. Me cae. Bueno, a la pizza gratis no se le mira colmillo. Se le mete los dientes. Es como el caballo regalado, ¿no? Exacto. He hecho una mezcla de refranes. Pues tú le metes el diente y ya está, porque mira, 12 euros. Un show y pizza gratis, porque te ponen una barra libre de pizza, Hombre, buffet libre, además. yo casi casi que me lo pienso, ¿eh? Está barato, tía. Tía. Está barato, sales ahí reído y comido. Hombre, me estás vendiendo súper bien, que lo Planazo, sepas. planazo. Planazo. Por favor, compren las entradas ya, 12 euros en anticipadas. Pueden buscarnos arrobas para que nos conquistan en Instagram. Y allí está el link de la bio, están las entradas. Nada, ahora volvamos a tu pregunta. ¿Ya has logrado pensar o te quedaste No, no, mirando no, no, esto? no. Lo he ¿Lo has pensado y... internalizado? Ya tienes una respuesta. La Ajá. recordamos, la pregunta, por si acaso. ¿Una anécdota surrealista o ridícula que te ha pasado en el escenario o al bajarte del escenario? He participado a un show que hacen aquí en el Golfo, que se llama Stand Up en el Momento, donde es el público que decide el tema sobre qué tú vas a hablar, vas a hacer un bloque, ¿vale? Y en mi caso había un día que han hablado de salud pública y yo ahí ha salido mirado rojo y que la salud pública es muy importante porque si no hay riesgo que vamos a acabar como Estados Unidos. Y una señora que creo recordar que era sudamericana de una cierta edad estaba en primera fila y me dijo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Digo, pues señora, que yo sepa, en Estados Unidos la sanidad es privada y tiene que pagar también si se rompe una uña. Y esa señora me contesta, no, no es verdad lo que estás diciendo. Digo, vale, y yo me he dado cuenta de la persona con la que estaba hablando. Dije, bueno, ve, perfecto, puede ser que yo sabía esto, pero tampoco me gusta hablar de cosas que no conozco bien. Y me contesta la señora, sí, mejor que te calles. A ver, Dianela, si tú quieres sacar mi lado homicida, me tienes que decir solamente dos frases. Cállate o ya te lo dije. Oh, Sea que palabras peligrosas. para mí, sí, porque yo re reivindico mi derecho a cagarla y volverla a cagar. Total. Intenté mantener la sangre fría ahí en el escenario y ser lo más asertiva posible, porque hay batallas que hay que perder. Y total, no sé cómo me llevé el público a mi favor gritando sanidad pública. Pero me fastidió en aquel momento la manera, o sea, que, o sea, no solamente porque uno, o sea, el tema es libre, tú puedes estar más o menos de acuerdo con el tema que sale. Pero la manera de decirme no, porque mejor que te calles, vamos a ver, es tu show, es mi show, porque hay veces que uno subestima la labor, el trabajo de los cómicos y se piensa que va ahí para ser el gracioso porque yo soy más gracioso que tú. No, porque eso requiere una preparación, requiere que tú tengas que saber estar en un escenario, saber manejar un micrófono, saber manejar los tiempos y saber lo que estás diciendo, aunque parezca una chorrada máxima, porque no estás en el bar de la... El tío Manolo, básicamente. Claro, es una falta de respeto. Es como si de pronto tú te metieras en su trabajo, que a lo mejor, no sé, ponte que sea enfermera, y le digas, no, no cojas la jeringuilla así. Exacto. ¿De qué vas? Que no lo haría porque yo odio las agujas, tengo miedo a las agujas. Y después se la clavas en el... ¡Y bueno! ¡Por favor, cállate tú! Ya te lo dije. Te lo dije. Que mi vena estaba aquí. Pero bueno, en fin, me parece una falta de respeto. Yo creo que nadie del público debería mandar a callar a un cómico, aunque no esté de acuerdo. Para eso, mira, te levantas y te vas. Exacto. Y ya está. ¿Qué más da? Además, creo que es un ejercicio complicado que el público dé el, como el tema. Y tú lance, porque a lo mejor tienes material sobre eso, pero a lo mejor no. De hecho, jodido. Cuando salió el Papa, yo estaba convencidísima que se me iban a preguntar en cuanto a italiana sobre el Papa y nadie dijo nada sobre el Papa. Me preguntaron de la pasta col ketchup, que yo digo, vale, muy bien. O, ¿No te molesta que la pasta le echen ketchup? Mira, he llegado a un punto tal, después de tanto, he desarrollado como una cierta, no intolerancia, o sea, que me da igual, si quieres echarle ketchup a la pasta, lo que sea, con lo que no te vea, ojos que no ve, corazón que no siente. O sea, que pizza con piña, carbonara con nada. ¡Ay, la pizza con piña me encanta! Lo sabía, que te encantaba. Me encanta la mezcla del dulce con el salado. No puedo, a mí no, es que ya... Es que me gusta. Mira, está la carita. Mira, quiero pizza con piña. Seguro que Domino va a poner pizza con piña. El 4 de junio. En la sala Movistar Arena de Domino Pizza. Ahí, si ¿sí saben cómo nos ponemos, ¿para que nos conquisten a las 9 de la noche? ¿Y para qué nos llevan pizza? ¿No traen pizza? Por favor, gente, vaya, que tenemos que llenar eso. Hay que demostrar el poderío latinoamericano aquí en España. Y de las mujeres también. Sí, porque además tenemos a un solo hombre porque nos exigieron la cuota. ¿Qué fue este? Bueno, si no, seríamos todas mujeres porque somos súper, ¿cómo se llama? Hembristas. No queremos saber nada de ninguna picha, queremos ser todos chicas. Ya. Basta ya con los campos de nabos. No queremos saber nada. Pero bueno, hemos metido la cuota porque además es brasileño, no nos entiende casi nada, entonces todo le parece bien, o sea, es como lo tenemos de adorno, es guapo, es perfecto, es perfecto. De pronto le he dado la vuelta a lo que pasaba antes con los carteles donde solo poníamos una chica, intentaba que fuera guapa y que no hablara mucho. ¿Para qué se ponía el papel de la mujer? Bueno, se nos está haciendo larguito el programa, de verdad, wow, no me imaginaba que me iba a pasar esto. Pero bueno, vamos a ir a la última pregunta, que es el what if, ¿qué pasaría si? ¿Vale? Wow. ¿Qué pasaría si todos tus pensamientos empezaran a aparecer como subtítulos flotantes cada vez que hablas? O sea, imagínate tú que fueras un reel caminando. Estás hablando y tus pensamientos van saliendo ahí, escritos. ¿Qué pasaría? Iría presa en 2 minutos y medio. Se diría a los buenorros de los policías españoles, mira, llévame a calabozo ya. porque tengo un problema que se me ve claramente en la cara lo que pienso y sí. Y encima se me ve en la cara y hay subtítulos. Soto del Real me está esperando. O sea, ya puedo reservar una suite de Soto del Real porque... Bueno, Mary G, estamos llegando al final del programa. Me gustaría que, por favor, promociones tus shows, tus redes sociales, tus proyectos. Que nos cuentes. En Instagram soy Mari con YG-gata, Mari MARYG-gata. Y tengo un show el 31 de mayo en el Parada 42 con Quique Carmona, que es otro compañero fantástico, que se llama Sugar Mami, donde yo supuestamente hago de Sugar Mami. Él es andaluz, o sea que siempre hay alguien que está peor que nosotros. Y también hago show en italiano con otros compañeros que son fantásticos también. Y en francés este mes. Así que seguidme en mi Instagram, MARYG-gata. Gata como miau. ¿No se va? Bueno, sigan sí, por Mary G. Oh, cat. Todo para estar criticando Estados Unidos, estás ahí toda anglosajona, británica, que se llama Mary G. Cat. Pues nada, síganla, que además se van a reír muchísimo con ella, es muy buena cómica. Y también sigan enseñando los dientes, o sea, ustedes tienen que darnos amor, o sea, likes, comentarios, compartirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo necesito que tener un poquito de ego, de emoción, de, ¿entiendes? De decir, bueno, vale la pena seguir haciendo esto. Entonces, ¿cómo me emociono yo? Pues eso, que ustedes me digan, ay, me ha gustado mucho el programa, trae a no sé quién y tal. Y yo digo, ay, qué bien, merece la pena seguir haciendo esto. Entonces, apoyen Enseñando los Dientes, síganme obviamente por mis redes sociales, como Dianela Padrón, en Instagram, en Twitter, ahora ex, arroba DianeMaf, con V al final, TikTok Dianela Padrón, ¿qué más? Porque tenemos que tener muchas redes. Ah, también en YouTube, síganme para que nos conquistan, que está muy bien el canal. Y nada, los veo el 4 de junio en la sala de comedia By Dominos en el Movistar Arena. Dominos, Dominos. A las 9 de la noche con el show de los latinoamericanos en España. Si saben cómo nos ponemos para que nos conquistan. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias, Mary G, gracias por venir. Gracias a ti, Daniela, por invitar. Por venir aquí a nuestra casita hermosa, Abrazo del Radio. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, cuidaros mucho. Chao, chao.